Miskatonic presenta. The Green Lantern Corps is a privileged organization. Not just anyone can join. So it's true. There are tremendous commitments. Miskatonic. Each lantern is responsible for patrolling one of 3,600 sectors of Miskatonic. Excuse me, loser. El show oficial de la Compuerta 2. Shall we put it to a vote? Miskatonic presenta. Linterna Verde. Parte 4. Buenas noches, mis catonitas. Hoy veo poca gente conectada. Yo creo que poco a poco se van a ir agregando al programa. Pero bueno, a los que ya están conectados les quiero dar la bienvenida hoy al cuarto programa de Green Lantern. Sí, ya llevamos 4 programas y todavía va para largo, ¿eh? Todavía nos falta un ratito más. Yo creo que nos vamos a aventar otros 2 programas más al respecto de los Green Lantern Corps. Pero sí les voy a platicar la dinámica que vamos a seguir de ahora en adelante. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que vamos a ir alternando los programas, así como lo hicimos la semana pasada, que platicamos de los New Avengers. Vamos a hacer algo muy similar ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos así de sencillo. Este es el programa 27, vamos a tratar la cuarta parte de Green Lantern. El que sigue, el de la próxima semana, nos vamos con la segunda parte del programa de Wolverine. La siguiente semana, para el programa 29, vamos otra vez a hablar de los Green Lantern Corps. Y para el siguiente programa, que va a ser el 30, vamos a hablar de Punisher, y así nos lo vamos a llevar, para que ustedes no se aburran, yo tampoco, y todos muy a gusto escuchando Miskatonic y los Green Lantern Corps. Vamos a mandarle saludos a la gente que tenemos en Twitter. Tenemos a Ángel García, quien sé que no va a poder escucharlo hoy en vivo, pero pues que le mandemos un saludo. Tenemos también a Rory Parker, que dice que es su primera vez en vivo, que sí debe de sentir nervios, que era un chiste. Tenemos también a Thor Hosagua por ahí. Le queremos mandar un saludo al Kamikaze, que ha estado muy, muy interesado y muy pegado en sus programas de Miskatonic. Ya se puso a leer completita La Guerra de Luz. Bueno, pues eso es muy, muy bueno. También queremos invitarlos a que visiten la página oficial de Compuerta 12, que es www.compuerta12.com. Recuerden que el Miskatonic es el programa oficial de radio de la Compuerta 12. También los quiero invitar a que visiten los foros de la RedluxNet. Ahí para que nos compartan sus puntos de vista, temas frikis que tengan por ahí pendientes. Bueno, ahí lo podemos platicar. La dirección es www.reduxnet.info. ahí está el apartado que dice foros. Ustedes entran, se registran y bueno, vamos a poder platicar, aparte de comentarios del Miskatonic, vamos a poder platicar de muchas, muchas otras cosas más. Por allá los esperamos. Bueno, en esta serie de programas de Green Lantern hemos platicado en muchas cosas. El último programa que tuvimos de Green Lantern platicamos sobre la Sinestro Corps Wars. ¿Qué es la Sinestro Corps Wars? Bueno, es esta pelea que tienen con Sinestro, toda la Green Lantern Corps, donde pues el desenlace lo platicamos, Sinestro es capturado, pero bueno, esta guerra tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Son consecuencias lógicas, como por ejemplo, dentro del cuerpo de Green Lantern surgió una división nueva, especial, llamados los Alpha Lanterns. ¿Los Alpha Lanterns para qué fueron creados o cuál es su función? Es algo así como ustedes han visto series de televisión o películas hollywoodenses donde los policías son vigilados por un cuerpo llamado Asuntos Internos, que son los que cuestionan cuando ellos exceden el manejo de la fuerza, cuando se salen de la línea o de los parámetros que ellos tienen establecidos para hacer cumplir la ley. Bueno, esto es lo que hacen los Alpha Lanterns. ¿Cómo son los Alpha Lanterns? Bueno, antes de esto quiero mencionarles que los Alpha Lanterns fueron seleccionados por los guardianes de Oa. Ellos fueron los que designaron a quienes querían como Alpha Lanterns porque debían de cumplir con cierto perfil. Bueno, uno de los que estuvieron invitados a formar parte de este cuerpo pues fue obviamente Jon Stewart. Ustedes saben que Jon Stewart tiene una moral muy, muy alta. Bueno, los guardianes lo querían por esto. Y también Bodica fue uno de los Green Lanterns perdidos, de los que encontraron en estado de animación suspendida en el planeta del Superman Cyborg, en esta ciudad donde él estaba reconstruyendo a todos los cazadores. Ahí estaba Bodica. Bodica, uno de sus grandes odios hacia Hal Jordan era que Hal Jordan, cuando estaba poseído por el Parallax, le cortó o le amputó una de sus manos. Este es el gran odio que tenía Bodica hacia Hal Jordan. Bueno, ella sí acepta formar parte de los Alpha Lanterns, y estos Alpha Lanterns son una combinación de los cazadores con los Green Lanterns. ¿Por qué una combinación? Son una especie de cyborgs que se alimentan también de energía de los anillos, y a su vez su cuerpo tiene las mismas habilidades que tenían antes de ser convertidos en Alpha Lanterns. ¿Por qué convertidos? Bueno, porque son sometidos a una intervención quirúrgica que los convierte en una especie de cyborgs. Ya no tienen esa personalidad de ser vivo que tenían anteriormente como Green Lantern Corps. Bueno, esto es una de las consecuencias lógicas que tenemos. ¿Cómo surgen o cuál es su primera misión? Lyra, una de las Green Lanterns, cuando matan a uno de los otros Green Lanterns perdidos, estalla en ira. Cuando van a entregar sus restos a su familia, encuentran allá a Monsur. Entonces ella, sin deberla ni temerla, lo encuentran ahí, lo mata a sangre fría. ¿Por qué? Porque ellos ya pueden usar el uso de fuerza letal contra los enemigos de los Green Lanterns, directamente identificados como los Sinestro Corps. Entonces ella, sin reparos, lo mata y inmediatamente es detenida por los Green Lanterns y juzgada por los Alpha Lanterns, ¿no? Esto se pone muy, muy interesante, ya que gracias a esta captura, este interrogatorio y todo lo que ocurre con Lyra, es expulsada de los Green Lantern Corps. Pero nos estamos yendo un poquito más adelante. Como les decía, hubo muchas consecuencias lógicas en las Sinestro Corps Wars. Mientras esto ocurría con los Alpha Lanterns, Gantet y Zaid, después de encerrar a Parallax en las linternas de los cuatro Corps Terrícolas, que sabemos que son Hal Jordan, Kyle Rayner, Guy Gardner y Stewart, han desaparecido, nadie los encuentra. Vemos al final de la Sinestro Corps Wars que ellos están en un lugar muy paradisíaco, en una especie de Edén, donde crean el espectro de luz azul. Este espectro pues obedece a la esperanza, crean un anillo y hacen la promesa de crear un nuevo cuerpo de guardianes. Ahorita vamos a platicar más acerca de esto. Nuestra historia del día de hoy comienza, para ser exactos, durante crisis final, en específico en el arco llamado La Ira de los Red Lanterns. Aquí vemos cómo Atrocitus en un mar de sangre obtiene su anillo y ahí mismo se forja una linterna roja como las que ya habíamos visto que utilizaban tanto los Green Lanterns como los Sinestro Corps. Bueno, él forja una linterna roja para poder recargar su poder o su energía. También vemos paralelamente que los guardianes de Oa dictan sentencia a Sinestro y deciden que debe de ser ejecutado. Pero esto tiene que pasar en Korugar. ¿Por qué? Porque es el lugar o la tierra natal de Sinestro, y esto va a dar un ejemplo a toda su gente. Esto se lo deben, ya que Sinestro, recuerden que tuvo su reinado de terror en Korugar. Bueno, ellos quieren dar un ejemplo ejecutándolo ahí. Obviamente, pues para que encare la justicia del pueblo al que traicionó. También, por otro lado, la guardiana de Oa, que sufrió una lesión en la batalla contra el Antimonitor. Recuerden que no les puedo dar nombres de los guardianes, porque los únicos que tienen nombres son Gantet y Saif. Entonces ahí sí está medio difícil que yo les dé nombres de los guardianes. Bueno, ustedes la van a identificar porque es una guardiana que tiene una cicatriz en la cara. Esta cicatriz, recordando lo que habíamos platicado en los programas anteriores, fue porque el Antimonitor la atacó y así fue como ella quedó herida, ¿no? Esta cicatriz ocasionó también que dentro de su cuerpo quedara antimateria. Bueno, esta guardiana que sufrió esta lesión engaña al Green Lantern Ash para que encuentre los restos de la armadura del Antimonitor. ¿Por qué? Porque ella tiene algo más craneado detrás de todo esto, ¿no? Pero no ocurre solo esto, también el cuerpo de los Green Lanterns, los cuales son regidos por la ira o la furia, crece desmesuradamente hasta llegar a convertirse en un ejército, mientras un equipo con los mejores Green Lanterns escolta a Sinestro hasta Korugar, obviamente para que se cumpla su ejecución. Son interceptados por los Sinestro Corps, los cuales buscan liderar a Sinestro, que es su líder. Obviamente esto, aquí hay otro factor importante. Mongul se autoproclama líder de los Sinestro Corps, pero hay un grupo que le sigue guardando lealtad a Sinestro. Este grupo es el que va e intercepta a los Green Lantern Corps cuando lo están transportando a Korugar para ser ejecutado. Obviamente pues se arma la batalla contra los Green Lantern Corps, que también ahí vemos que van algunos Alpha Lanterns custodiándolo. Va Kilowog, va Hal Jordan, John Stewart, va todo el cuerpo de Elite, pero esto no es suficiente, algunos mueren en la batalla. Y como si esto no fuera poco, aparecen los Red Lanterns en escena. Esto se pone bastante bueno, ¿no? Pero bueno, comienzan los Red Lanterns a hacer arder literalmente a los otros corps, porque su poder de ellos es expulsar furia, es como escupir sangre, y esta sangre hace que lo que toca se queme. Entonces empieza la batalla, empiezan a arder muchos de los Lanterns y se pone muy muy intensa. Bueno, Lyra, que ustedes, como les comentaba, es una ex Green Lantern, ahora forma parte de los Red Lanterns. Comienza esta gran batalla y ellos pues quieren tomar a Sinestro para hacer justicia por su propia mano, porque Atrocitus y Sinestro tienen una historia bastante intensa, ya lo hemos platicado. Recuerden que Sinestro viene a la Tierra y entrena a Hal Jordan, y al mismo tiempo su primera misión pues es atrapar a Atrocitus, ¿no? El cual logra escapar de alguna manera. Es llevado mucho después a Ismaul, que es el planeta de los Red Lanterns, y ahí es crucificado. Bueno, esto continúa y Lyra arroja todo su fuego y odio contra Hal Jordan. En ese momento Hal Jordan arde en fuego, su anillo se desestabiliza y esto lo confunde muchísimo. Él no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Y por si no fuera poco, que ya están ahí los Lanterns amarillos y los Lanterns rojos, aparecen en escena dos nuevos Lanterns. ¿Quiénes son ellos? Son los Blue Lanterns. Ellos corresponden a los Blue Lantern Corps, estos policías que su espectro de luz tiene que ver con la esperanza. Y bueno, ellos son los que apagan el fuego del cuerpo de Hal Jordan. Hal Jordan comenta que la energía de los Red Lanterns comienza a absorber su aura, cuando de pronto azul se comunica con Hal diciendo que Gantet sintió la ira de Jordan en algún momento, pero que ahora ellos se dedicarán a levantar a los caídos y que no les importa ser los únicos en su corporación. Sabe que lo lograrán. Este ser es ni más ni menos que el Blue Lantern llamado Sine Walker. Este nombre es muy importante porque durante la historia de la Black Knight tiene mucha relevancia. Bueno, Walker lo que quiere negociar con Jordan, o lo que le pide a Jordan, es que Sinestro siga con vida, ya que ellos lo necesitan para sobrevivir a la Black Knight. Si Sinestro muere, eso indica que no van a poder sobrevivir a la profecía, porque la profecía también habla de Sinestro. Para este momento, los Red Lanterns ya huyeron de ese lugar con Sinestro, quien es llevado a Ismault, como les comentaba, que es la tierra de los Red Lanterns, y es crucificado y torturado por ellos en este planeta. Entre toda esta confusión, Hal Jordan es llevado a Odim. Odim es el planeta o hogar de los Blue Lanterns, y en ese paradisíaco lugar le muestra su batería central, y ahí se encuentra con Gantet y con Saif, los ahora guardianes del espectro emocional azul, el espectro de la esperanza. Los guardianes le piden a Hal que los ayude a conservar con vida a Sinestro, ya que la supervivencia del universo depende en gran parte de él y de Jordan también. Todo esto con el fin de que Hal Jordan se convierta en el líder de los Blue Lantern Corps. Jordan no acepta, él dice que no va a traicionar a los Green Lantern Corps, y él sale de este planeta y se dirige a Ismault. ¿Por qué? Porque él quiere recuperar a Sinestro, él tiene que llevarlo al lugar donde va a ser ejecutado. Esto yo no se los estoy contando muy atropellado. Así como lo están escuchando, toda esta historia, el lapso entre... A ver, termina la Sinestro Court Wars. Inmediatamente después comienzan a platicarnos o a narrarnos lo que son el origen secreto de Green Lantern. Esto ya se los había platicado en otro programa, que es una especie de revamp o de relanzamiento, donde nos reescriben todo el origen de Hal Jordan para introducirnos a lo que va a ser toda esta guerra de luz. Cuando termina el origen secreto, que consistió en 7 números, inmediatamente se arrancan con todo esto, y esto que yo les estoy platicando apenas ocurre en 2 números. Están súper ágiles. Notamos ya que Geoff Johns maduró aún más su narrativa, y se siente muy cómodo ya trabajando con Green Lantern, porque nos traslada a presente, pasado, al futuro. En un mismo momento nos está narrando 4 eventos que están ocurriendo simultáneamente, y esto es muy muy interesante. Esto comienza en el Green Lantern, en el volumen 4, en el número 37 comienza todo este rollo, y hoy vamos a abarcar hasta el número 41. ¿Por qué tampoco? Bueno, porque ocurren demasiadas cosas en estos números. Bueno, Jordan, como les comentaba, no acepta convertirse en el líder de los Blue Lanterns. Va a Ismaulta a liberar a Sinestro de los Red Lanterns, y ahí Atrocitus intenta convertirlo en un Red Lantern a Hal Jordan. O sea, aquí ya comienza la pelea, porque todo mundo quiere que Jordan sea el líder de su corporación. Pero es salvado Jordan por los Sinestro Corps. Sí, lo dije bien, no me equivoqué. Es salvado por los Sinestro Corps. Y atrás de ellos llegan los Blue Lanterns a salvar la tarde. Esto se convierte en una batalla de colores y luz que comienza. Y en ese lapso, un Sinestro Corp robótico entrega a Sinestro su anillo para que libere a Jordan, porque a Jordan también ya lo tienen crucificado, y bueno, lo están ahí atormentando para que se convierta en un Red Lantern. Jordan comienza a luchar contra Lyra, logrando únicamente que uno de los Sinestro Corps la mate. ¿Quién es? Pues Sinestro. Sinestro, en el momento en que se pone su anillo, él, muy dueño de la situación, lo único que coincide o lo único que se le ocurre es disparar sobre Lyra, matándola sin remedio. Jordan explota en ira contra Sinestro, y aquí comienza otra pelea. Comienzan a pelear ellos dos, inclusive con su energía construye una silla eléctrica, y empieza a luchar contra él mismo para evitar matarlo ahí, porque ya lo habían comentado con anterioridad, tan fácil que era darle, Guy Gardner lo decía, tan fácil que era darle un tiro a Sinestro y matarlo sin necesidad de tener que llevarlo hasta Korugar y que pasara toda esta situación. Bueno, mientras Hal Jordan explota en ira y está peleando contra él mismo, ocurre algo más. Atrocitus lanza un anillo rojo, un anillo de ira, y se posesiona de Hal Jordan, a quien vemos que se convierte en un Red Lantern. Así como lo escucharon, bueno, esto se está poniendo muy interesante y muy emocionante. Vámonos rapidísimo una canción y regresamos con esto, que es la cuarta parte del programa de Green Lantern. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Yo soy Gilberto Cárdenas,

Vamos a ver qué hay por acá. Hoy hay pocos mensajes, hoy les reitero, no hay mucha, mucha gente conectada. Tenemos por acá a ver. Dice Rory Parker, dice un cómic de Spider-Man 29 pesos, uno de Wolverine 21. Oye, mi nombre es Miskatonic, no tiene precio. Thor Hosawa también está en línea, nos dice por aquí andamos. Por ahí hay otros mensajes que ya les había leído. Sí, hoy hay poca gente conectada. También en el Messenger tenemos a... vamos a ver quién anda por acá. Genaro, a quien le mandamos un saludo. Tenemos también... este Spider Games, quién sabe si esté escuchándonos, no lo sé. Tenemos a Janus, a quien le mandamos un saludo. Recuerden que Janus es un gran fan de Green Lantern, también nos está siguiendo por acá. Kamikaze, le mandamos un saludote. Y eso de saludote, un día me van a comparar con alguien que no quiero. Bueno, por ahí alguien a quien no voy a quemar me dice, déjame, me doy una vuelta por Miskatonic unos minutos, mi señora ya se durmió. O sea que el mandil fue el que hoy no lo permite escuchar Miskatonic. Bueno, les tengo noticias, por ahí dense una vuelta, no lo había querido postear en la página, se los quería decir hoy en el Miskatonic. Dense una vuelta por la página Editorial Beat, ya pueden, según esto ya está ahí anunciado, ya pueden comprar los anillos en línea, ya los tienen dentro de su catálogo virtual. El costo es de 259 pesos, pero únicamente son los supuestos anillos bañados en plata. Los de fabricación especial no viene el costo, no hay anunciado absolutamente nada. Pero ustedes dense una vuelta por ahí, ya viendo las fotos, se ven bastante bien, se ven muy muy interesantes. También ya finalizó The Siege en obviamente en USA, o en Estados Unidos de Norteamérica, donde anda ahorita cenando muy feliz y escuchando a Billions, un personaje chaparrito del que no quiero hablar porque luego me dicen que no habla de política. Bueno, pues por allá ya terminó lo que son los Dark Avengers, ya finalizó Siege, ya dimos paso a lo que es la era heroica. Hoy los quiero felicitar a todos, hoy el día friki, el día mundial friki, o del orgullo friki, mejor dicho. Marvel lo tomó como el Avengers Day, perdón, el día de los Vengadores. Entonces, pues una felicitación a todos los que sean Vengadores, y recuerden que Vengadores unidos siempre, y una vez siendo Vengador, siempre lo serás. Es algo así como la Reduxnet, una vez que estás en la Reduxnet, siempre serás parte de la Reduxnet. Bueno, estas son más o menos las noticias que hay. Si quieren leer los spoilers, si quieren leer las reseñas, porque no quiero spoilerarlos en el programa, dense una vuelta por la compuerta 12, ahí tengo ya esto de Siege, tengo algunas imágenes, igual de los Dark Avengers, el número 16, por fin ya finalizaron, está muy bueno el final, fue un muy buen interludio para continuar con lo que es la era heroica de Marvel. Vamos a ver ahora qué nos ofrecen dentro de la era heroica, porque ya viene lo que conocemos, o lo que vamos a conocer como Shadowland, que es la batalla por las calles de Hell's Kitchen. Vamos a ver qué tal se pone esto. Y por parte de DC, Brightest Day, pues se está poniendo bueno, como que las cosas no fueron tan brillantes como nosotros pensábamos. Ahí dense una voltecita, está poniendo muy interesante Brightest Day. Bueno, hoy a lo mejor vamos a tener Miskatonic más corto de la historia. Vamos a continuar con esto de los Green Lantern Corps. Comentábamos que Hal Jordan explotó en ira y un anillo de los Red Lantern se posesionó de él. Bueno, pues ahora Hal libra una pelea interna contra el anillo rojo, mientras Atrocitus revela el secreto de la energía de los Blue Lanterns. ¿Cuál es este secreto? La esperanza no puede existir sin la fuerza de voluntad. Así que los Blue Lanterns dependen de los Green Lanterns forzosamente. Si no tienen un Green Lantern junto, no funcionan sus anillos de energía. Bueno, Jordan sigue peleando y está en esa delgada línea de si debe matar o no a Sinestro, ya que el anillo rojo lo impulsa a destruirlo. Pasa algo inesperado. Walker coloca un anillo azul a Jordan, entonces ahora Jordan tiene tres anillos con él. Su anillo verde, el anillo azul y el anillo rojo. Entonces comienza esta pelea y vemos un Hal Jordan multicolor, ¿no? Tiene tres colores en su uniforme y a los tres anillos funcionando. Bueno, este espectro de esperanza comienza a pelear contra el espectro de la ira y Jordan se convierte en un extraño corp. Y tanto los anillos rojos como los amarillos de todos los Lanterns que están alrededor de ellos peleando comienzan a perder energía. Y todos los Corps emprenden la huida, obviamente, tanto los Red Lanterns como los Sinestro Corps. Y únicamente se quedan al lado de Jordan los Blue Lanterns. Hal reclama a los Blue Lanterns que le den una explicación de esto que le están haciendo. Pero todo este caos nos lleva a ver que en todos los rincones está surgiendo incluso nuevos espectros de luz. ¿Por qué están surgiendo nuevos espectros de luz? Ahorita lo vamos a platicar. Carol Ferris va a ser poseída nuevamente por el Zafiro Estelar, que va en camino a encontrarse con ella. La guerra de luz ha estallado. Vemos también que este misterioso guardián que fue herido por el antimonitor, él está viendo en el vacío cómo está explotando la guerra de luz, al igual que Gantet y Said. Y bueno, lo que comentan es: la guerra de luz ha estallado y los soldados se están armando. Hay algo bien importante aquí, y empiezan las referencias por parte de Geoff Johns de series ya muy pasadas de los Green Lanterns, donde, si ustedes mal recuerdan o bien recuerdan, dentro del universo hay 3600 sectores y solo hay uno que estaba prohibido para los Lanterns. Ese sector era el sector Vega. Nunca supimos por qué estaba prohibido. Inclusive por ahí se desarrolla lo que es la Guerra de las Arañas y historias muy ya pasadonas, ¿no? Dentro de Green Lantern, nomás añejas. Bueno, no supimos por qué estaba esto. De repente aparecen unos seres que se proclaman iguales a los guardianes del universo en poder y sabiduría. Llegan hasta este sector Vega y ahí es donde descubrimos cuál era el pacto que existía para que los Corps no llegaran hasta ese lugar. Estos seres poderosos son llamados los controladores y hace billones de años trabajaban en sociedad con los guardianes de Oa. Lo que había encerrado en este sector Vega era ni más ni menos que la luz naranja, la luz de la avaricia o el espectro de luz de la avaricia. Y el grupo de los Orange Lanterns es liderado por Lar Fritz, quien mientras los guardianes de Oa tratan de liberar a Jordan del Anillo Azul, este hace presencia y les declara la guerra de frente a los guardianes del universo. Les reclama: yo lo único que les había pedido era ese sector para mí, es únicamente mío, y hoy se atrevieron a interrumpirme durante mi comida. Ellos tratan de hacerle entender que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, que ellos ya rompieron esa sociedad que tenían con los controladores desde hace billones de años. Pero a Lar Fritz no le importa, declara la guerra y este guardián herido por la antimateria o que ya tiene la antimateria en su cuerpo comienza ahí a inyectar su veneno y a decirles: no importa lo que pase, vamos a destruir el sector Vega, ya les permitimos vivir aparte mucho tiempo, es lo último que vamos a tolerar. Entre ellos platican que la última batalla que tuvieron con los Orange Lanterns salieron muy mal librados, murieron muchos Green Lantern Corps. Los logra convencer que eso no importa porque es algo necesario y la guerra de luz está presente, y mandan un cuerpo de Green Lantern Corps a pelear al sector Vega. Hasta aquí los voy a dejar de esta historia de Green Lantern, porque esto se pone muy interesante y ya va vinculado directamente con la Black Knight. Hay algunos detalles que yo no les comenté acerca de la Sinestro Corp Wars, perdón, ya se me está atorando aquí la lengua. Hay algunos detalles que no les platiqué de esta Sinestro Corp Wars, como por ejemplo que el antimonitor, cuando desaparece de la Tierra, cuando es destruido de la Tierra, esa energía se va a un rincón del universo y se alberga dentro de una linterna negra que únicamente va a esperar a que alguien la libere. También por ahí vemos dentro de una mini historia que se cuenta de los Zafiros Estelares, que ellos o ellas, mejor dicho, porque recuerden que las Zafiros Estelares todas son mujeres, ellas son las que platican de que la guerra de luz ha comenzado y la fuente tiene vida. Tienen un cuarto donde tienen a todos los espectros de luz y absolutamente todos tienen una luz brillante saliendo de ellos. Hay muchos más detalles que quisiera comentarles, pero yo creo que se los voy a comentar para el siguiente programa. Vamos a platicar también de algunas de las biografías de los Green Lanterns, o de algo que no hemos platicado, que también son detalles bien importantes dentro del universo de Green Lantern. Como por ejemplo, yo les había dado así como que una explicación muy sosa, ¿no? O muy escueta de lo que eran realmente los Guardianes del Universo. Los Guardianes del Universo aparecieron por primera vez en el Green Lantern volumen 2, número 1. ¿Por qué hasta el volumen 2? Porque originalmente en la historia ya de los principios de Green Lantern, en el volumen 1, esto nos lo han ido corrigiendo con el paso del tiempo, pero él originalmente creía que era él solo. Él no sabía que formaba parte de una policía universal. Él no sabía esto, él pensaba que estaba solo. Hasta mucho tiempo después entra en contacto con otro Green Lantern. Bueno, los benévolos guardianes del universo son una raza inmortal tan antigua como la vida misma, y desean una existencia pacífica y ordenada para todos los seres vivos, al igual que la búsqueda de sus propias agendas enigmáticas. Nunca permiten que las emociones infecten sus pensamientos y sus acciones. Los guardianes crearon a la corporación de Green Lanterns, una fuerza policíaca interestelar que ahora patrulla los 3600 sectores espaciales del universo. A cada sector se le asignan 2 Green Lanterns, sumando en total 7200 oficiales. Actualmente hay 9 guardianes en el consejo, 4 hombres y 5 mujeres. Una mujer ha quedado marcada con una cicatriz después de su encuentro reciente con el Antimonitor. Todas estas biografías de los Green Lanterns, para adentrarse más en el mundo de Linterna Verde y que puedan comprender mejor las historias, vienen incluidas en lo que son los archivos secretos y orígenes de Green Lantern. Esto lo acaba de publicar Editorial Vida hace unas semanas, así que dense una vueltecita por ahí, está muy bueno. Vienen las biografías de los Sinestro Corps y son muchísimos, no son únicamente los que hemos platicado, vienen bastantes por ahí. Viene también una pequeña historia de Morro. Morro, recuerden que es el Green Lantern que está custodiando los cuerpos de los Lantern caídos o de los Green Lantern muertos, y el que se encarga de construir las esculturas de los mismos. Bueno, también dentro de, ya brincándonos o regresando a lo que estábamos platicando, cuando comienza la guerra contra los Orange Lanterns, vemos que esta guardiana que está infectada por la energía del Antimonitor o por la energía antimateria, de sus lágrimas ella comienza a llorar energía negra y comienza a escribir el libro de la noche más oscura. Se empieza a poner muy muy intenso y muy interesante todo esto, pero quiero que lo lean realmente. Se los reitero, como siempre, todo lo que yo les platico no se compara a que ustedes lean la historia. Entonces vamos a darle oportunidad, porque apenas la semana pasada algunos me estaban escribiendo que todavía no nos alcanzaban, que apenas estaban en el Rebirth. Entonces por ahí échense un clavado, una leída. Todos estos cómics los pueden encontrar en Editorial Vid, hasta lo que son los orígenes el origen secreto de Green Lantern. Ahí se van a atorar. Bueno, por ahí dense una vuelta por la novena dimensión, van a encontrar todo el resto de los cómics que de lo que estamos platicando, para que puedan ponerse al día con lo que es Green Lantern. Esto, hasta aquí, es lo que vamos a platicar hoy de Linterna Verde. Hoy sí va a ser un Miskatonic bien cortito, yo creo que el más cortito que hemos tenido en toda la historia del programa, porque dando explicaciones como siempre, yo no quería avanzarle más porque me iba a empezar a hacer o a complicarme mucho. Ya lo que sigue ya no me daba más tiempo para completar el programa, entonces dije, hasta aquí le vamos a parar y de aquí en adelante nos vamos con los otros dos programas. ¿Por qué dos programas? El que sigue quizá ya entremos de lleno a la Blackest Night, y lo que vamos a ver de Brightest Day es muy poquito, entonces lo podemos ver en el mismo programa. Vamos rapidísimo porque nos llegaron mensajes en el Twitter. Dice por ahí el mandilón anónimo que gracias por el quemón, que anda muy perdido, que mejor lo descarga y que escucha todos los Miskatonics atrasados, que ahí los traen en el iPod. Por ahí dice Sam Grayson que feliz día de los Vengadores a todos los Miskatonitas. A mí me parece como que este usuario se está cambiando y cambiando de nombre, pero bueno, no me gusta dar sus nombres civiles al aire, sí sé quién es, pero él sabe de quién hablo. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo, vámonos rapidísimo una canción, yo me despido, les agradezco mucho su compañía y todas sus sugerencias, comentarios, todo lo que quieran que platiquemos dentro de este programa, me lo pueden enviar. ¿Cómo es la manera de comunicarse con este programa? Vía Twitter es @compuerta12, ese es nuestro Twitter,